Mirá quién habla. Mirá quién habla. Un magazine. Un magazine. ¿Qué te levanta? Ayer Concepción del Uruguay lanzó su portal de transparencia. La Municipalidad de Concepción lanzó oficialmente ayer Concepción Transparente, el nuevo portal de transparencia que desarrolló el equipo de datos Concepción y que tiene como objetivo mejorar el acceso de la ciudadanía a la información pública. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Pino, coordinador del equipo datos Concepción. Hola Adrián, ¿me escuchás? Hola Silvia, buen día para vos, para todo el equipo y gracias por llamar, ¿eh? Buen día para vos también. Bueno, contame un poco qué es esto de Concepción Transparente. Bueno, efectivamente lo que pasó ayer fue el lanzamiento del portal de transparencia de gastos municipales que hemos puesto en marcha con el equipo de datos Concepción, en este caso para la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Como le dice el nombre, es un portal que permite acceder a todo el detalle de los gastos que efectúa la Municipalidad de Concepción del Uruguay de una forma muy amigable, bajo un entorno web que es muy accesible e intuitivo para cualquier usuario y que además permite unas cuantas operaciones de búsqueda, de selección, de filtros para que cada usuario, cada ciudadano pueda controlar desde su casa, desde su teléfono celular, la manera en que el municipio de Concepción del Uruguay gasta gran parte de los recursos del dinero público, ¿no? Así que estamos realmente contentos, muy entusiasmados con el proyecto y hay que decir que esta es una versión beta que está a modo de prueba en esta instancia, pero que promete seguir creciendo, seguir agregando funciones y seguir agregando más información que se va a ir abriendo en el transcurso de lo que queda del año, ¿no? Por supuesto. Bueno, acceso a la información es un modo de democratizar también lo que pasa detrás de las puertas de los gobiernos, que muchas veces no es transparente, por eso calculo que se llama Concepción Transparente. Y a su vez, lo que estaba leyendo por aquí de la información es que esto tiene el proyecto o las ganas de replicarse en otros municipios, ya que es una herramienta que, como vos decís, es de fácil utilización y que permitiría que los ciudadanos tengan un seguimiento de dónde se invierte el financiamiento y el dinero de cada municipio. Exactamente, sí. La verdad es que pusimos mucho esfuerzo en este primer proyecto porque queríamos desarrollar un potencial lo suficientemente importante para que nos permita llevar el proyecto a otros municipios, sabiendo que hay una dinámica de apertura a la información pública por parte de muchos gobiernos municipales, y la verdad es que desarrollamos una herramienta que es muy potente y que permite que también otros municipios de la Argentina puedan adoptar esta herramienta y con un proceso que no debiera ser demasiado extenso en el tiempo, poder adaptar el proyecto para que otros municipios también puedan exhibir el mismo nivel de transparencia de sus gastos, ¿no? Esto, por supuesto, depende en gran medida de la voluntad política de los gobiernos, pero también de la capacidad que hoy brinda la tecnología, que acerca muchísimo la información a la gente y que hace posible este tipo de herramientas donde cualquier usuario, cualquier ciudadano se puede meter a bucear un poco cómo gasta su municipio, dónde va a parar el dinero, quién le paga, cuántas veces lo contrata, cuánto le paga cada uno, y nos parece que ese es un poco el objetivo principal que hemos puesto en el desarrollo de estas tecnologías de uso cívico en el que estamos especializados con el equipo de datos Concepción, ¿no? Tecnologías de uso cívico, nombraste, y me acordé que la semana pasada estuvieron en la presentación también de una plataforma que trataba sobre la transparencia electoral. Sí, la semana pasada tuvimos una actividad con el equipo de Hack Hackers, que también integramos como organización, somos parte de esa entidad internacional que nació en Nueva York, pero que ya tiene una sede muy importante en Argentina. Y con el equipo de Hack Hackers lo que hicimos fue tratar de acompañar a muchos equipos que están trabajando en proyectos de transparencia electoral para guiarlos, para orientarlos, para hacerles algunas devoluciones de la marcha de sus proyectos y tratar de que lleguen con una herramienta más potente y mejor preparada para estas elecciones del mes de agosto, cuando ocurran las PASO, y por supuesto las elecciones generales de octubre, donde Entre Ríos y el resto de los distritos van a elegir diputados y senadores nacionales en algunos casos, diputados en otros, como el caso nuestro. Así que quisimos acompañar esos proyectos, convocamos a un montón de expertos en distintas áreas de desarrollo, experiencia de usuario, usabilidad, diseño, y los pusimos a trabajar de manera conjunta con cada equipo, y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, muy muy activa, muy interesante, y que dejó a muchos equipos con propuestas e ideas nuevas para seguir mejorando sus herramientas, que es un poco lo que queremos acompañar con el equipo de Hack Hacker también, ¿no? Bien, acceso a la información y transparencia son las palabras que se me vienen a la cabeza cuando escucho Datos Concepción. ¿Qué más es Datos Concepción? Bueno, Datos Concepción es un emprendimiento que nació hace ya 2 años, pero vamos desarrollando como con mucha celeridad, con un foco muy claro, como decías, en temas de transparencia y acceso a información pública. Tratamos de desarrollar plataformas que acerquen la participación ciudadana a la toma de decisiones de los gobiernos locales. Nos parece que los gobiernos locales son los que están más a mano y más dispuestos a escuchar de manera directa a los vecinos, en la medida que haya plataformas que permitan vehiculizar un poco ese esfuerzo, y eso es una de las ramas. Y la otra que también estamos impulsando con mucha fuerza desde el equipo de Datos Concepción, tiene que ver con la innovación en medios de comunicación, con impulsar el periodismo de datos, que es una modalidad muy pero muy nueva, que está teniendo muy buenas experiencias en el mundo. El caso Panama Papers ha sido tal vez el ejemplo más claro de la potencia que tiene el periodismo de datos para la investigación periodística, y al mismo tiempo estamos capacitando, por un lado, a pequeñas redacciones, a medios chicos del interior, para que reconviertan parte de su proceso de generación de contenidos bajo la modalidad del periodismo de datos. Y por otro lado, estamos llevando el periodismo de datos al ámbito universitario, al ámbito académico, así que en las carreras de periodismo empezamos a desarrollar este año con el equipo de Datos Concepción, en convenio con la Universidad de Concepción del Uruguay, la Universidad de Lomas de Zamora y ahora con la Universidad Blas Pascal de Córdoba, una suerte de cátedra itinerante de periodismo de datos que acerca a los estudiantes de comunicación a esta nueva modalidad. Así que en principio eso es un poco lo que hacemos con el equipo de Datos Concepción y lo que nos tiene realmente entusiasmados en este tiempo, ¿no? Bueno, Adrián, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos hablando en otra oportunidad sobre más datos, que suena interesante para poder explayarnos un poquito más sobre esta nueva modalidad, como vos decías, y dar quizás algunos ejemplos para que el oyente pueda entender. Vos decías el caso de Panama Papers. Bueno, imagino que también a nivel micro debe haber algunos casos que se puedan analizar. Sí, claro. Sí. En realidad estamos poniendo como ejemplo el consorcio de periodistas con más potencia que ha demostrado el uso que puede dar el acceso a bases de datos, pero hay ejemplos y casos a escala local, chiquita, que puede implementar cualquier medio regional o local de comunicación y que valen la pena poner en práctica con el periodismo de datos. Así que agradecerte muchísimo por el contacto, a vos y a todo el equipo de la radio. Un saludo especial a Pablo, que anda por ahí. Y también decir que, bueno, se pueden meter ya en la plataforma, que es concepciontransparente.org, y empezar a explorar esta primera versión beta de la herramienta, que va a ir creciendo y que van a ver en los próximos meses cómo va incrementando funcionalidades y prestaciones. Y por supuesto invitar a los municipios de la zona a que se contacten con nosotros y podamos conversar de esa posibilidad que está abierta a todos los municipios de la región. Perfecto, estaremos entonces compartiendo esta información que nos mandaste sobre la plataforma y también acá haciendo un poquito de fuerza para que se lance Colón Transparente, que es algo que a todos creo que nos gustaría. Muchas gracias, Adrián Pino, por esta comunicación.